Espero que te haya gustado. Hasta aquí el espacio publicitario. Radio Comunitaria Barriletes es parte del espacio radioeléctrico público y soberano. Se encuentra empadronada con el número 126 por resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 1478 del año 2014. 89.3, una radio libre. Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mørk med kuts bødbuare i Lillehavn. Og jokin højse på halve sandan. Se er skimast i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Hola. Hoy vamos a escuchar. Vamos a empezar escuchando unos corridos mexicanos. En México se acostumbra mucho a esa cosa del corrido. Se llama corrido porque es así, de corrido. Uno no, prácticamente no hace nada en la música, más que tal vez inventar algún pequeño gesto melódico al cantar, en la voz. Pero fuera de eso, la música está perfectamente preestablecida desde antes. Y lo que se cambia es la historia y se narran hechos, y hay muchísimos corridos y se hacen rápido, no se toma uno demasiado tiempo, aunque hay algunos obviamente de muchísima altura, pero se hacen muchos, se hacen rápido y se cuentan cosas que están pasando. Uno de esos corridos que se empezaron a usar fueron corridos que narraban cosas pues que eran como prohibidas, ¿no? El tráfico, por ejemplo, de tequila, de licores, pues, de Estados Unidos a México. Los corridos son una forma de narrar, fueron una forma de narrar cosas ilegales y prohibidas. Las historias de capos de la droga, hay un corrido para cada capo de la droga. Se sabe que los capos de la droga pedían corridos para hacerse famosos a grupos importantes. Eso generaba en México la posibilidad de que fuera del circuito comercial normal, de los medios masivos, etc., hubiera otro circuito pagado por los jefes del crimen organizado. De distintos niveles, desde pequeñitos hasta nacionales, muy, muy poderosos, pagaban a todo tipo de grupos por letras, para que narraran eventos, cosas que pasaban. Es como una forma de pasar a la historia, de gente que muchas veces pues no era gente que era quisiera escribir un libro o pues estuviera en ese rollo más como de una tradición más europea, para nada. La música es una cosa que se consume muchísimo en todos lados, pero nos permite además encriptar mensajes, ¿no?, a través de las canciones. Y el corrido se dedicó a archivar o a memorizar cantidad de cosas. Es una especie de trovador medieval, ¿no? Es curioso esa forma también, e interesante pues la forma de componer, que esto significa. es literalmente un letrista, pero que lo va a cantar y no está poniendo una letra sin pensar en la música. Tiene que tener sentido, pero tiene que sonar bien, tiene que ser de ritmo, tiene que tener rimas. Las rimas pueden ser de varios tipos, no todos los corridos son exactamente iguales, hay como varias formas de varios corridos, pues varias músicas preestablecidas que se pueden usar. Incluso se pueden hacer innovaciones. Con el tiempo, la financiación que realmente existía para esa música le permitió aflorar y prosperar. De tal manera que algunos de los grupos más reconocidos de México son grupos que no se pueden pasar en la radio, que nunca han salido en la tele, etc. Y ahora con las redes sociales, pues eso explotó muchísimo. Creo que los grupos más famosos de México jamás han sonado en una radio comercial o en una televisora o en un medio tradicional al que estamos acostumbrados. Voy a ponerles un par de canciones de corridos muy muy antiguos, son de los años 30, muy bonitos, muy tradicionales, y van a entender luego de dónde viene esa tradición del corrido, muy como de narrador de historias. Ambas canciones hablan de una crisis económica, y así se llaman ambas canciones, son de distintos autores, años diferentes, pero ambos se llaman La Crisis, y que creo que viene muy adecuado. Después de eso, vienen dos canciones de grupos famosos de ahora, que tocan ese tipo de narraciones. En este caso, ambas canciones hablan de un personaje muy famoso del narco mexicano, un capo de la droga, llamado Carrillo, se llamaba el Señor de los Cielos, y que traficaba droga a través de los aviones de la Panam, ¿no? Y todo eso. Traficaba cocaína y se hizo muy muy poderoso. En su muerte, se dice que murió haciéndose una cirugía plástica, lo cual también hace sospechar de si realmente murió, y hay todas unas historias sobre ese personaje, como hay de muchos otros, pero estas pues van a ser un bonito contraste entre lo que pasaba 100 años atrás y pues 100 años después, y sigue esa tradición dando, claro, ya con una riqueza musical, y ahora sí ya con toda una variedad de estilos, y mucho más moderna, pero es la misma idea. Vamos a ver si les gusta. Sucediendo, pues me vine de mi tierra intentando trabajar. Llegué a San Antonio, Texas, y no me pude quedar. Los fierros que yo traía se empezaron a acabar, y por más que me movía, no me pude colocar. La crisis, señor, la crisis, todos dicen al pasar, y a mí me asustan con eso, ni los quisiera escuchar. Lo que quiero es trabajar, un timor en lo que vengan, y no me importa la crisis, si tengo la tripa llena, ya no hay muchos matrimonios, pues la crisis no nos deja tener trabajo y dinero para mantener la vieja. Yo digo con los demás, pues qué será bueno hacer. Y mientras estamos pensando, no dejamos de comer. No se asusten camaradas por las tinieblas eternas, que yo toco mi guitarra aunque me tiemblen las piernas. Todos buscamos dinero y le tenemos amor, pero el dinero lo tiene Rockefeller y Henry Ford. Ya con esta me despido, todos han de dispensar, pues con eso de la crisis la vamos a terminar. Algo huele mal en Dinamarca. Señores, con atención, aquí les voy a cantar la triste situación que me he venido a encontrar. Crisis y deportación nos trae con mucho cuidado a todos los mexicanos que aquí nos hemos quedado. Más antes para este lado se venía uno a trabajar y en término de 6 meses se podía bien regresar. Y ahora no digo mentira, pues esto a todos nos pasa, que aquí estamos sin salida porque el trabajo nos falta. En los talleres mexicanos ocupaban, sin que supieran inglés, muy buenos sueldos ganaban. Pero ahora todo ha cambiado, con todos estos paisanos que les quitan el lugar para poner ciudadanos. Quiera que andado, por donde quiera he perdido, pues por no ser ciudadano, buen trabajo no he tenido. A todos los extranjeros, excepto a los mexicanos, aquí les dan protección, porque se hacen ciudadanos. Otro de la raza ese camino ha seguido, pero para más desgracia de nada les ha servido. Mas los buenos mexicanos, los hombres trabajadores, prefieren vivir del pobre y no a su patria traidora. Algo huele mal en Dinamarca. Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente. Mi familia y todos mis seres queridos, el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe. Mis águilas de hierro les metía por toneladas de Colombia al extranjero. Yo fui amigo de mi pueblo, máximo de los cárteles, el gran señor de los cielos. con los verdaderos socios. Me hice narcotraficante, jefe del cartel de Juárez. Hice rutas por donde corriera el aire, también trafiqué a lo grande en aviones comerciales. Todo un capó sinaloense, metía 4 o 5 veces mucho más polvo que otros. No se movía un solo gramo sin haberme consultado, nadie se mandaba solo. Me hice amigo de los duros del gobierno, en mi nómina estuvieron generales de alta influencia. El negocio me dio bastante ganancia que me alcanzaba y sobraba para pagar la deuda externa. Me empezó a buscar la DEA sin tener mínima idea de dónde estaba metido. Aunque los gringos se aliaron al gobierno de Cedillo, nunca pudieron conmigo. De 27, mis aviones para el flete, controlé el tráfico aéreo. Fui principal proveedor de este mercado, me hice el rey del oro blanco, gané poder y respeto. Hice un mundo de dinero allá por Brasil y Cuba, de qué bonitos recuerdos. Mis colegas argentinos, los chilenos y europeos fueron parte de mi reino. Inicios fueron con mi tío Fonseca, le cuidaba unas bodegas allá por Guadalajara. Una enfermedad me sacó de la escuela, golpeado por la pobreza, dejé de ordeñar las vacas. Una vida de misterio, me volví el número uno, el gran señor de los cielos. Nunca he tenido gobierno, puede que esta operación pueda ser el plan perfecto. Me rodeé de amigos leales y traté de ser amable con aquellos que no fueron. Ahora espero de nuevo cantar victoria y el resto ya será historia. La inyección ya no hizo efecto. Siento una corazonada, voy a emprender otro vuelo, tal vez no regrese nunca. Voy a perderme en los cielos sin dejarles pista alguna, por si de nuevo me buscan. Algo huele mal en Dinamarca. Los aviones se miraban y entre fuselaje viajaba la colombiana. Ellos así la transportaban, el radar no la detectaba. La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban. Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos. Rusos, orientales, colombianos e italianos. Fuerte exponente en el mercado, por eso fue de un alto mando. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando. En su mente vagaba una idea muy brillante, meterle la coca a los aviones comerciales. Y su aerolínea se estrenaba, resulta que ya se miraban. Y lo que lindo fue metiendo fueron muchas toneladas. Y échale mi tercer elemento. ¡Ay, no más! Y así es mi compajera. Y gang, gang, go. Pablo Emilio, el señor, se ganó el respeto. Lo que producía lo movía con el viento. Era directo y sin escalas. En 5 días la merca entraba. Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria. Rey de oro blanco, no de tantos apodos. Controló el mercado y lo hizo a su modo. La discreción lo hizo grande y arregló con los generales 200 millones de verdes y esos serán semanales. Surgen las preguntas con relación a su muerte, que si falleció, que si es leyenda viviente. La nave 727 que recorrió los continentes, tal vez si sigue por los cielos, la duda queda pa' ustedes. Y eso es todo, compajera. Uno pa' adelante, papá. Entonces lo que empezó siendo como una estructura musical muy, muy rígida, que permitía decir prácticamente cualquier cosa en una forma, terminó haciendo que solo cierta forma de la estructura de la letra es la que se mantiene, y como vieron las últimas piezas ya tienen una música bastante loca y cambios armónicos y todo, pues, bastante libres y muy diferentes de una pieza a la siguiente. Pero cierta estructura, cierta forma de la narrativa mantiene una línea. Ese tipo de cosas a mí me parecen verdaderamente fascinantes. La originalidad siempre tiene que estar agarrada de una tradición, si no, no tiene mucho sentido. A veces lo que le llaman, por ejemplo, la música experimental, que yo casi no les he puesto, o no les he puesto prácticamente nada, a mí no me llama mucho la atención por esa razón, por la razón de que como que no me responde a nada. Me suena a veces como alejada de todo lo demás. Y siento que una tradición tiene, sí tiene una estructura y a veces cierto dogmatismo y a veces genera unas especies de folclores medio, que parecen como medio zombies, pero al mismo tiempo permiten jugar con esas reglas, siempre y cuando la tradición no se quiera mantener de manera demasiado estricta. Yo no le veo el sentido a partir de que existe la grabación, de volver a tocar de manera igual o cantar de manera igual que cosas que existen grabaciones. No le veo el sentido. Me encanta más bien volverlos a hacer de maneras un poco diferentes, cambiar algo, ¿no? Alguien que hacía eso de manera, pues, poco común, por decir poco, es Eduardo Mateo. Quien no conoce a Eduardo Mateo, tiene que conocer a Eduardo Mateo. En realidad voy a poner a Eduardo Mateo en este programa, no pensando que las gentes que escuchan el programa no lo conocen, sino pensando que si alguno no lo conoce, pues lo tiene que conocer. Porque Eduardo Mateo es algo espectacular. Él nació en Montevideo, me parece que por ahí de 1940. Sí, el 19 de septiembre de 1940. Y se dedicó, pues, a la música desde chiquito. Se convirtió primero en un guitarrista espectacular, o sea, un muy, muy, muy, muy, muy buen guitarrista de cualquier tipo de guitarra que se te ocurra. Guitarra obviamente más hacia el lado acústico, ¿no? Pero excelente guitarrista acústico dentro del ámbito del rock, de muy también el bossa, la cosa brasileña, un poco de clásico complicado ahí y modernizado, música medio hindú, realmente muy bueno en el cavaquinho, como un verdadero monstruo de la guitarra, pero además un letrista genial y un tipo que componía canciones como loco. Rubén Rada narra que juntos compusieron más de 800 canciones y que seguramente Mateo compuso miles de canciones, que cantaba a veces una sola vez, y algunas otras pues eran simplemente geniales. algunas cosas que grabó y de las que vamos a escuchar, pues simplemente son las que compuso en ese momento y estaba tocando en ese momento cuando se grabaron. Pero muchísimas canciones de Mateo jamás las vamos a escuchar, las escucharon tal vez las personas que vivieron a su lado, pero hay en realidad muy pocas grabaciones para alguien como él, que era como esta cosa de narrador de su vida, de la vida en general que lo rodeaba en la música. Tocó con otras personas, trabajó de músico, hizo de todo, pero era un excelente compositor y con una voz muy muy especial. Vamos a escuchar una primera tanda de Eduardo Mateo para que vean de lo que estamos hablando. El candombe de Ana. Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca. No pides. Cualquier cosa, ¿entendés? Déjala ir igual. Mi provincia es una cosa. vanas. Sabes bien que me he ido pensando en ti, que mi vida es nada, vida sin ti. Algo huele mal en Dinamarca. Ah, está inclinado el micro. Ahí es la contumancia. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you. Uruguay tiene muy muy buenos compositores, muy buena música en general, y sin duda Mateo es como el eje de la música blanca uruguaya, y también ha tenido su influencia sobre la música negra, sin duda, pero sin duda es el eje de la blanca, y ha estado muy cerca de, pues por ejemplo, de Rada, ¿no? Entonces en el quinto, en un grupo que se llamaba El Quinto, tocaron mucho tiempo. No me quiero preocupar por las cosas biográficas de Mateo. Digamos, hay una muy bonita biografía que se llama Razones Locas, de un brasileño que se llama Alencar Pinto o algo así, que es bastante divertida y que cuenta pues todas las cosas verdaderas o falsas que se cuentan sobre Mateo, y que son todas muy divertidas. Era un tipo genial en muchos aspectos y muy cuestionador de su entorno. Sin duda haber sido un tipo pesado de estar con él, por lo loco, por lo intenso, por lo fuera de lugar, digamos. Pero al mismo tiempo son de esas personas que ponen en cuestionamiento todo lo que está a su alrededor, ¿no? Que no conducen como si fueran personas normales, sino que tal cual generan propios caminos de inmediato. Lo que hace Mateo con sus canciones es que es capaz de componer no solo una letra que en cada canción que hable sobre un tema interesante, sobre algo, sino además una música que cada una de ellas es una como joyita, que podrías hacer tradiciones completas de cada una de sus canciones. Sus canciones son todo lo contrario de un corrido, tienen esta forma mucho más de influencia beatle, de influencia inglesa, canciones mucho más sintéticas, que expresan una idea muy particular, ¿no? No que van bla bla bla bla bla, pero tiene muchas. Entonces es como descomponer una larga narración en pequeñas joyas. Yo creo que es inimitable en muchísimos aspectos, en general en toda Latinoamérica. No creo que se le haya apreciado lo suficiente a nivel musical. Muchas veces se le vincula con el candombe beat, pero eso sería solo un aspecto de lo que yo creo que fue capaz de explorar. Tiene música que no tiene nada que ver con el candombe. Tiene música, pues, que tiene muchísimo que ver con João Gilberto y todo lo que es el bossa nova, que de ahí es su primera formación como guitarrista. Es un intérprete de bossa nova así espectacular, ¿no? Del nivel de João Gilberto, pues. Pero no, nunca se quedó ahí, o sea, tiene toda una serie de cosas. La primera que escuchamos con Fernando Cabrera es genial, y Mateo, yo creo que le abre la puerta en Uruguay a gente que canta como Fernando Cabrera, que se salen del estándar, ¿no? Del canto, y que la existencia de un Mateo hace incuestionable que pueda existir alguien como Cabrera. Después, las siguientes dos piezas, Mateo toca todo, forman parte de un disco que existe gracias a que el tipo que lo grabó no le hizo caso a Mateo. En fin, historias interesantes, pero es un disco en el que Mateo toca prácticamente todo. Y es un disco genial, Mateo solo bien se lame. Y tiene otras piezas hechas en otras cosas, con irregulares, que salen mucho, van mucho más allá de la tradición uruguaya. Entonces realmente es alguien que es perfecto para copiar. Y las seis piecitas que vamos a escuchar, las tres que ya escuchamos y otras tres que vamos a escuchar ahora, para nada cubren la obra de Mateo. Ni siquiera intenté que fueran representativas de nada. Simplemente agarré seis rápido que me gustaron. Y vamos a escuchar las siguientes seis y pues nos vemos la próxima semana, ¿no? No nos vemos, ¿verdad? Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Sonando viene, le da el aire una luz, le da el oro el sol que tiene, flor de un son en el cielo azul. Suena un mágico tambor en honor al sonoros copos de amor. Al son sonoros ese horoscópico sensor, pues este son que te mece, se te mete en sol mayor. Dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med coach Bud Buare i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Jokin højse behalde sig dansk og dansk. Se as que mas til Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark.